Ezequiel. Este es un resumen del libro de Ezequiel en menos de 2 minutos. El libro de Ezequiel, de 48 capítulos y 1273 versículos, fue escrito en Babilonia en el año 571 a.C. Ezequiel, al igual que Jeremías y Zacarías, además de ser profeta, también fue un sacerdote. Él, como Daniel, fue exiliado a Babilonia, donde profetizó. Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año 605 a.C., cuando apenas tenía 25 años. Y 5 años después, al cumplir sus 30, Dios comenzó a darle mensajes proféticos, los que se extendieron por un periodo de 20 años. Sus profecías son tanto de juicio contra Israel y las naciones, como también de esperanza. Dios mostró a Ezequiel, Dios mostró los pecados de Israel que provocaron la ira de Dios contra su pueblo. Los capítulos 1 a 24 son profecías en contra del pueblo de Israel, precisamente. Y los capítulos 25 al 32 de Ezequiel son mensajes contra las naciones vecinas. El capítulo 33 hasta el 48, el último, Ezequiel ahí profetiza arrepentimiento y restauración futuros que deparan al pueblo de Dios. Esto ha sido un resumen del libro de Ezequiel en menos de 2 minutos.